subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Buenos días, amigos. Buenos días, Leo. Buenos días, Santana. Me pidió que no lo nombrara, yo lo saludé. Buenos días a todos. Ahí escuchaban a un joven Serrat cantando una de las canciones que lo hicieron famoso en muchas canciones, pero Fiesta, recordando la noche de San Juan. Recordando la noche de San Juan, la noche más corta del hemisferio norte. Y bueno, hoy en la festividad de San Juan, nosotros quisimos recordar la fecha con esa hermosa canción de Serrat, con la cual vamos a cerrar el programa, siendo esta la versión de Juan Manuel, cuya letra no fue censurada por el gobierno de la época. Esta canción, de ahí podrán ver un poquito de dificultades en el sonido, pertenece a 1970, y la versión que circuló después apareció con una censura y hasta 1976. La noche de San Juan está ligada a un festejo de origen pagano, y las costumbres tanto allá en el norte, en Europa, muy arraigadas en España, en Portugal. En Portugal son las fogueiras de San João. Fogueiras de San João. Noche de San Juan en la vieja España, pero también en Noruega, en Dinamarca. Y aquí, por estas tierras, se acostumbraba a la clásica fogata. Encender hogueras, fuegos, como forma de celebración. Tienen el creer que la fuerza del fuego tiene una función purificadora, una función de llevar la paz interior a las personas que contemplan ese fuego. Esa es la vieja costumbre. Una fogata de San Juan, costumbres que se han dejado, pero que en Europa son año a año recordadas y con bastante fuerza. Por aquí vamos dejando esas costumbres, y pienso que nos vamos alejando un poco de todo lo que era bueno para nosotros. Pero esto fue un paréntesis que se dio porque coincidió la fecha de San Juan con el programa de hoy de Avenida Zenón. También por aquí, por esta Avenida Zenón, se recordaba la noche de San Juan, fundamentalmente con fogatas y alegría. Queremos presentar el programa de hoy, recordando un poquito el primer programa de Avenida Zenón. El primer programa hablamos de muchas cosas, y fundamentalmente recordamos a la gente desde un principio que hay una tercera voz acá en este programa, Leo, que nos acompaña a diario, y solamente en el primer programa resaltamos la importancia que tiene para nosotros. Esa voz que abre el programa Avenida Zenón pertenece a la querida amiga Níver García. Bueno, Níver, que va a ser colaboradora nuestra en otras ideas que tenemos, nos ha dado una mano enorme con esa presentación hermosa. Y lo mismo también lo dijimos en el primer programa, hicimos escuchar el grupo Asamblea Ordinaria, que es el que hace sonar esas guitarras que usted tiene por ahí de fondo y que tan bien representan a nuestro programa. Una tercera canción que a mi entender representa muy bien a este pueblo de Los Mosquitos, de la Avenida Zenón, es la canción que creara María Elena Wolf, llamada La Cigarra, Y por ahí hemos recibido aportes de algunos amigos que quizá, algunos amigos que quizá mañana estén por acá, de que Pueblo Blanco de Serrat también puede ser representativa de nuestra localidad. Tiene por ahí alguna música de un puertorriqueño que puede meternos un poquito en el tema del día de hoy. Así este hombre que de entrada nomás hemos tenido acá una discusión. Sí, quiero rectificar que califiqué a Juan Luis Guerra, que era la voz que ustedes escuchaban, como puertorriqueño, creo que dijo. Cuando en realidad es centroamericano, pero de otra nacionalidad. ¿Verdad, Leo? Sí, pero era para mí cerca, ¿vio? Era cerca. Sí. Actualmente tiene 56 años. Nació en Santo Domingo de la República Dominicana. Dominicano, Luis Guerra, rectificamos un poco. ¿Y qué hace el Juan Luis Guerra con esa música de que parecería no tener nada que ver con el tema de Avenida Zenón? Sí, tiene que ver, esa letra habla de un ómnibus. Y nosotros... Allá se llama guagua, pero nosotros volvemos hoy al programa inicial a tratar el tránsito que ha sido, fue y será condicionante de la vida acá del pueblo de Los Mosquitos. Como el primer programa dedicado al tránsito derivó a que el segundo se nos fuera prácticamente a la empresa Honda, nosotros queríamos nos quedó en realidad material importante, y nosotros queríamos llegar hoy a las otras empresas que pasaron por aquí, ¿eh? Las otras empresas que pasaron por aquí, como las precursoras de las líneas aminas, que ahora son Minuano y Corporación, y las precursoras y fundamentalmente las líneas que nos llevaron o nos conectaron con, siempre con Montevideo, pero también con la ciudad de Míguez y la ciudad de Montes, las líneas de la empresa COPSA. Entonces hoy volvemos al tema del tránsito, tan importante para esta avenida Zenón, y recordando que vamos a dejar un poquito lo importante que fue la empresa Honda para acercarnos a esas otras líneas que nos ligaban a... le pedimos a la audiencia que entonces que nos aporte, que intervenga, que nos dé opinión, a través del teléfono 437-40-310 o por mensaje de texto 094-94-40-51. El tránsito hoy de nuevo presente aquí en Avenida Zenón y fundamentalmente anecdotario, del que yo he traído algunas anécdotas. ¿Usted tiene anécdotas de la empresa COPSA? Porque usted viajó a Montevideo en esas empresas también. Así sí, que vaya buscando la memoria, porque se la tiré así de golpe. Vaya buscando, porque el anecdotario es interminable. Yo voy a contar una anécdota que la contaba él mismo, pero que lo pintaba un poco como era. Mi querido compañero de la escuela y de la vida, hoy desaparecido, Juan Carlos, nadie va a conocer, pero si digo el bicho, enseguida toda la gente por acá recuerda a Juan Carlos Rivero. Alguien que con su simpatía, con su alegría, se integraba inmediatamente a todo lugar donde él estuviera presente. Y ni hablar que él se integraba muy bien a eso, a ese clima que se crea, o a esa familia que se crea entre la gente que viaja en los ómnibus, y que lo hace sistemáticamente a trabajar o a estudiar o simplemente por otras razones, pero que viaja siempre. Empieza y Juan Carlos ni bien subía, Juan Carlos ya tenía dialogado desde, y era amigo de todos los que allí viajaban. Además, ¿sabe qué? Me acuerdo de la voz de Juan Carlos, la voz muy potente. Sí, no, él no se oculta, acuerda que no era de hablar bajo, no ocultaba nada, la voz muy potente, sabía que estaba porque se escuchaba la voz, y era la forma normal que él tenía sí. De expresarse. Lo ha dejado muy bien reflejado en su hija Julita. Él vaya de acá, desde este programa, un saludo para Julita, que debe estar trabajando ahí en el CAIF, pero la verdad heredó casi todo, ¿no? Pero ahí yo prácticamente cada vez que la veo recuerdo a Juan Carlos. ¿Y sabes por qué insisto con lo de Juan Carlos? Porque en casa a mí, mi madre era muy dura cuando llegaba con cuentos del bicho y el bicho. Y mamá era enemiga de los sobrenombres, a pesar de que ella arrastró toda la vida el sobrenombre de señora Muna, ella era enemiga de los sobrenombres. Entonces, lo primero que me reprendían en casa es, no digas acá sobrenombre, él se llama Juan Carlos Rivera. Y yo lo sufría, Juan Carlos Rivera, porque era artero, se sentó 4, 5, 6 años de escuela siempre atrás mío, y mis orejas, mi túnica, siempre castigada con aquel tiquiñazo famoso. Y yo llegaba a casa y protestaba. Y mamá, recuerdo que siempre me decía, no, Raúl, Juan Carlos tiene todas esas cosas, pero también tiene inmensos valores. Él es amigo, él te va a proteger, te va a defender, porque era grande cuando iba a la escuela, mucho más grande que nosotros. Y bueno, vaya desde este programa Avenida Zenón un recuerdo para Juan Carlos, que no estuvo, la vida se lo llevó muy joven, pero nos dejó estos gratos recuerdos. Y le voy a contar una anécdota de Juan Carlos. Se hacía amigo, sí, se hacía amigo de toda la gente que viajaba. Y había una pareja que viajaba en Copsa. Y un día Juan Carlos los vio muy disgustados, una pareja un poco mayor. Y se enteró, le comentaron que no podían tener hijos y así como era Juan Carlos, pero si yo tengo una cantidad, dice, yo le regalo uno. Y bueno, y la gente se esperanzó, no sabiendo con quién estaban hablando, ¿no? Pero empezaron las tratativas y él mismo contaba. La gente se entusiasmó. Pero ¿dónde fracasó la negociación? Y Juan Carlos decía, y sí, dice, yo, todo iba lindo, todo, no importaba que llevara el apellido, no importaba nada de eso. Pero cuando les dije que se llamaba Tato y que tenía 22 años, ahí sí no lo quisieron. Dice, mire, si yo les iba a dar este otro chiquito que tengo, que me miro en él, les daba el otro grandote que estaba, ya estaba criado. Y bueno, y lo tuvo un tiempo engañado así, que les iba a dar, que les iba a dar, seguro les daba el grande, el chiquito, que ahora es grande, ya un amigo también para él, que vaya un saludo. Ese no, dice, ¿cómo le voy a dar chiquito si me miro en él? Dice, está divino, yo les doy este otro grande que ya me está dando trabajo. Y le daba el Tato que tenía 22 años. Y bueno, esa es una anécdota que en la empresa Copsa protagonizaba Juan Carlos Rivero y sucedió a lo largo de esta Avenida Zenón. Les reitero, vamos a historiar un poquito. Quizá la primera empresa que pasó por aquí, uniendo la ciudad de Minas con Montevideo, fue la empresa Ugolini de la ciudad de Minas. Y los automotores o autos banderita, que se llamaban, que eran una especie de transporte de personas y eran a su vez también transporte de carga. Las automotores banderita eran de José R. Pereira. Tanto Ugolini como banderita son los antecesores de corporación y luego de la empresa Minuano. Pero existió una empresa que se llamaba Ravisa Hermanos. Ravisa Hermanos era una empresa de aquel momento Pueblo Solís, hoy Villa Solís. Bueno, retomamos un poquito, seguimos teniendo problemas con la transmisión y íbamos en ¿dónde íbamos? Íbamos en la empresa Ravisa Hermanos. Ravisa Hermanos, una empresa de Solís de Mataojo que hacía la unión de Solís con Minas, Minas Montevideo. Era un solo ómnibus y allí se hizo famoso algunos guardas como Pérez, el Petizo Pérez, Petizo Pérez, que también tiene un anedotario muy lindo. Petiso Pérez era un guarda muy simpático, según me comentaba, y un día, cuando recién se había construido el túnel de ahí de 8 de octubre, el ómnibus este de Solís, que era un viejo aclo, se tiró a cruzar por el túnel de 8 de octubre, y el guarda este Petiso Pérez, que les pegó el grito, sobre todo a los de aquí del pueblo de los Mosquitos, que iban parados: agáchense, que si no se agacha no pasamos. Y la gente no. Bueno, cuando ese es uno de los anecdotarios que nos aportaba un oyente del ómnibus de la compañía Ravisa Hermanos, más conocida como la empresa Solís. Hacía 3 viajes diarios: Solís, Minas Montevideo, Solís. El último lo terminaba casi a la 1 de la mañana, pero esa empresa transportó a mucha gente por aquí, por la avenida del pueblo de los Mosquitos. La canción que tenemos de fondo del dominicano, Juan Luis Guerra, habla un poco de esas empresas de transporte que transportaban prácticamente todo lo que la gente tuviera que llevar, y que eran muy gentiles. Así que le reiteramos a la audiencia que trate de seguir aportándonos datos, recordando que la empresa Copsa, con el ómnibus del Liner y su clásico 35, el 75 de Corrales, todos esos ómnibus que por aquí pasaron y aportaron a vida y al pueblo de los Mosquitos. Hola. Hola. Raúl. Sí. Estás hablando de Ubolines. Sí. Bueno, yo lo despaché en la estación de Reyes. Omar te habla. Ah, ¿cómo estás, Omar? Bien. Yo trabajaba en los Reyes, yo lo despaché ahí en los Reyes. Los conocí al Petiso Pérez, conocí a Ubolines. Ajá. Conocí a otro que no me acuerdo si era Coppola o no me acuerdo cómo era. A todos los conocí. Bueno. A Rama Seca, que era chofer. Rama Seca. Que fue el que se cayó en el puente Soca ahí cuando hubo una creciente. Ah. Que el Calengo sacó a toda la gente, todo el pasaje a caballo. Eso, bueno, ahora que estaba hablando me acuerdo, porque yo viví toda esa seña, viví del 43 al 47 ahí en Los Reyes. Ah. En el tiempo los gasógenos. ¿Qué era el gasógeno? ¿Eh? ¿Qué era el gasógeno? Marchaban los autos a carbón. Sí. A carbón. Con el gas del carbón marchaban autos y camiones. Porque no había combustible, no había por la guerra. Lo que había era poco. Ajá. No había combustible y no había cubierta. Las cubiertas se emparchaban, el finado pota, emparchaba, ponía manchones con tornillos a las cubiertas para poder andar. Bueno. Eso lo viví en Los Reyes. Bueno. Y Ubolines lo conocí. Sí, sí. A lunadazo, el viejo. Me acuerdo bien. Por eso se llevaba bien con vos. No, conmigo no. Pero no tenía, pero yo le echaba combustible y nada más. Porque vos no eras alunado. No, nunca fui alunado. Ah, bueno. Nunca en la vida. Nunca, jamás. Acá se ríen, Omar. Para mí que nos estás mintiendo. No, yo jamás. A ver, preguntar cuando me vieron alunado. Ah, bueno. Nunca, nunca. Bueno, muchísimas gracias por el aporte, muy lindo. Chao. Y bueno, teníamos ahí la palabra de Omar, que es un hombre, si él dice que no es alunado, no es alunado. Un abrazo para Omar y para Pina, que la hemos recordado también, porque yo tengo otra anécdota de esos ómnibus, que capaz que Omar después puedo volver a llamar y aportar. En la empresa Ubolini, la empresa de Ubolini, Luzbindo, mi tío, tío Luzbindo, veo que nombre muy raro para la gente que nos está escuchando. Le adelantamos a la audiencia que tenemos un programa preparado especialmente el origen y el origen de los nombres, de los nombres. Y ahí me acordaba ayer de Pina, que me gustaría que Pina participara y nos dijera por qué Horacio, su hijo del medio, se llama Horacio, ¿eh? Pero vamos a dejarlo para que Pina un día nos llame y nos diga por qué ese nombre tan lindo que lleva el mecánico de aquí de la entrada, que está siempre a las órdenes y dispuesto a salvar, a hacer andar nuestro vehículo. Luzbindo, mi tío, Luzbindo Riera, lleva un nombre raro, por eso le digo, pero dejemos eso para el otro programa. Luzbindo me contaba que él fue a estudiar a la Escuela de Comercio, en los ómnibus de Ugolini, y los días que venía lleno, iban arriba en una especie de vaca que tenía una escalera que se subía por detrás, y ahí lo llevaban cuando el ómnibus venía lleno, más bien antes de ir, dice, incómodos en el pasillo, íbamos sentados arriba junto con las valijas en la vaca. Cosas de otros tiempos, ¿no? Ahora se usaría prácticamente imposible de practicar, pero sí, se iba de aquí, del pueblo de los mosquitos, en el techo de los ómnibus, porque siempre nos tocó lidiar con ómnibus llenos, ómnibus que vienen de otro lado y que ya tienen su capacidad de asientos colmada, y nosotros tenemos que viajar como salga, ¿no? Y como venga. Una empresa que en principio nos unió con la señora de Miguel, creo, la empresa Homo, pero en realidad ya en el año 1930 apareció la empresa Copsa, que es la primera empresa asociada de transporte colectivo de pasajeros del país, en el año 1930, ese año del campeonato del mundo, ese año de tanto crecimiento del Uruguay, nace como empresa la empresa Honda, además la empresa Copsa, perdón. Y la empresa Copsa, para unir la ciudad de Pando con Míguez, pasaba por acá, por el pueblo de los mosquitos, y para unir Pando con los balnearios más al este de la Floresta, el caso concreto de San Luis y los Titanes, la Tuna, todos esos balnearios que se fueron formando por esa época, también pasaba por aquí. Y bueno, hay anecdotario importante que esperamos que la audiencia nos arrime sobre esas empresas. El clásico 35, creo que eran los 5 los ómnibus, el 35, el 45, el 75 de Copsa, creo que eran los ómnibus que por aquí pasaban y iban a otro lado. Hola. Hola, ¿quién habla? Pinar. Oh, Pina, ¿cómo estás? Mira, eso de los ómnibus. Sí. El primero era el Charrúa. Charrúa, ese se me había pasado, ¿eh? Ven, ahí está. El primero, yo me acuerdo que estaba con lo blanco. Ajá. Y el otro que venía de Miguel, que vos decías que venía arriba. Sí. Que viajaba la gente, muy cierto. Sí. Yo estando de lo blanco. Ajá. Los vi pasar muchas veces. ¿Con gente arriba? Con gente arriba, junto con el equipaje. Muy lindo. Contale a la gente por qué le pusiste Horacio a Horacio. Porque Horacio, porque cuando yo viajaba, una señora dijo, o Gustavo y Horacio abajo. ¿Y? Y dame el suyo. Ay, ¿te gustaron esos nombres? Eso no, me pide y le dije, Omar, si yo llego a tener dos, le voy a poner Gustavo y Horacio. Bueno, ve cómo y no... Y Omar dijo Horacio. Vio cómo condicionaba a la gente los... Gustavo Omar, Horacio Severino. Porque el mayor se llama Gustavo Omar y Horacio Severino. Bueno, bueno. Vio cómo condiciona la, cómo condicionaba la, el viajar en los ómnibus, o sea, que hasta el nombre a veces tenía que ver con... Pero era unos mellizos divinos, divinos, vestidos igualitos, y me enamoré de ellos, de los botijas, que no sé de dónde eran. Ahí está. Era muy enamorada. Era muy enamorada, Pina. Y entonces ya me puse. Bueno, muchas gracias, Fina, muy linda bueno, tu participación y una alegría que nos estés escuchando día a día. Hace rato está la radio, o la radio ahí está muy con descarga. Bueno, bueno. No se oye muy bien acá. Bueno. Muchas gracias, Fina, un abrazo. Bueno, hasta luego. Bueno, chao. Chao. Chao, chao. Qué lindo, yo que gente mayor que no nos deja mentir, o sea, que por ahí pueden pensar que bueno, que hacemos este programa, que exageramos, que decimos cosas que quizás estén o no, pero cosas bastante reales que nos aporta la gente por ahí. Y bueno, si tuviéramos más aportes, me nombraron mucho a un guarda de COPSA también que llevó mucho a los estudiantes, a los estudiantes. Recuerden que la creación del Liceo de Soca es un logro a partir de 1971, y anteriormente teníamos que viajar a otras localidades donde había el liceo. Uno de los liceos viejos que fue muy llenado de gente de aquí, del pueblo de Los Mosquitos, fue el Liceo de Míguez, y allí había un guarda, el señor Duque, que trasladando un poco las costumbres del ferrocarril, cuando salíamos de Soca decía Míguez Montes la que viene, y anunciaba la llegada. Capaz que había trabajado en el ferrocarril que tenía esas costumbres. El tema del ferrocarril va a ser motivo también de una cuarta entrega del programa que tenga que ver con el tránsito, a pesar de que el ferrocarril nunca pasó por aquí, por el pueblo de Mosquitos, pero estaba planeado que sí fuera. Sin embargo, gestiones de Piria en aquel entonces, y bueno, da motivo para otro programa. ¿Por qué no pasó el ferrocarril por aquí, por el pueblo de Los Mosquitos, y sí pasó por allí, por el pueblo donde Santana Hernández va a tener algunas anécdotas que aportarnos de sus viajes gratis en la vieja y querida AFE? Y bueno, pero va a ser en otro programa. ¿Por qué no pasó el tren por aquí, por el pueblo de Los Mosquitos, y por qué y cómo se hacía para viajar gratis en el ferrocarril? Se ríe Santana. Bueno, por ahí teníamos una música que yo le había acercado, y también tenemos mensajes. Bueno, Raúl, te comento por acá que tenemos mensajes. Bueno, los oímos. Y enseguida venimos con la música, o como usted quiera, quiere la música antes. No, y luego vamos a los mensajes. Acá, bueno, le voy a hacer un comentario cortito, como para no fundirse AFE con la gente que llevaba. Ah, bueno. Entonces, sí, bueno, entonces vio que, mire, que hay que reconocer, tigres como estos no pagaron nunca un boleto. Ah, bueno. No pagan la luz de la emisora, que te lo cortan cada 5 minutos, imagínense, menos un boleto en tren. No sé qué artimañas utilizaban para no pagar el viaje, vio. Pero, Raúl, no me diga que usted alguna vez viajó. También. Hicimos el recorrido Estación La Sierra, Estación Pan de Azúcar. Gratis. Bueno, gratis. Forma gratis. Gratuito. Con razón cerró. Pero he hablado con muchísima gente y muchos, sí, todos me aportan el mismo anecdotario. Incluso una persona que sabemos que es oyente asiduo, Óscar Enrique Plaza, a quien le mandamos un saludo desde aquí, que sabemos que nos está escuchando, supo venir desde su pueblo, allá de Flores a Montevideo. Pero es un viaje mucho más largo. Pero también supo venir gratis. También supo venir gratis. En la querida, ¿cómo no iba a ser querida empresa? ¿Cómo va a ser? AFE. Pero le cuento que él no era solo AFE. No era solo AFE la que se permitían esas cosas. Yo puedo recordar, no hace mucho tiempo, y algunos trabajadores de vialidad, ponemos a Omar como testigo, que sabemos que nos está escuchando también, algunos trabajadores de vialidad en el camión de la mañana, días como hoy, para ir de aquí de Soca al centro de trabajo, que era en el Arroyo Sol y Chico, viajaban en el camión. Pero el camión había días como hoy terribles, de frío, lluvia, y los guardas, no vamos a poner la empresa, porque los guardas de la empresa Copsa, los días de lluvia, en vez de subir al camión, les hacían señas que se fueran con ellos, que se fueran en el ómnibus. Y bueno, la empresa Copsa transportó a los empleados de vialidad mucho tiempo de Soca hasta Sol y Chico los días de frío, a cero peso, como viajaba Santana Hernández en la empresa AFE. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, pero está bien, habla de un poco de gesto de humanidad, ¿no? Sí. Quizás hoy no se vean esos gestos, ¿no? No, o no puedan darse. O no puedan darse. O sean de otro tipo, sí. Pero es un poco pintando un poco la época, la solidaridad y la amistad que de entre la gente trabajadora de aquel momento. Le voy a compartir unos mensajes, bueno, que nos va enviando la audiencia. 094-9440-51, y si no, en vivo, el 437-40-310. Dice: yo recuerdo al coche número 41 con Márquez y Taquilín. Así suena, con 5 años y medio me llevaba a la escuela de Cuchilla Alta desde la ruta 70, kilómetro 84 y medio, nos comenta Ana María. Bueno, exactamente. Muchas gracias, Ana María. Muy linda la colaboración. Ayer recibimos un mensaje de la alcaldesa de la Floresta, Isabel Huelmo, que nos decía que para este tema teníamos la oportunidad de entrevistar y a Corrales, conductor, dueño y trabajador del 75. Y bueno, le decimos a Isabel y le decimos a Corrales también que este tema tiene abundante material, que nos está sobrando acá. Incluso salto de uno a otro. Vamos a tener una extensión de este programa y vamos a dar participación a Corrales y a quien nos acaba de mandar un mensaje también. Por acá te comento que 41. Nos comentan por acá que bueno, que justamente el señor Corrales vive en Santa Lucía del Este y en este momento cuenta con la edad de 93 años. Mírete. Si tendrá anécdotas, Pablo. Sanos y jóvenes, 93 años. Vaya un saludo para... Vamos a hacer una cosa, vamos a tener que juntar con otro amigo que están en esa edad. Ah, bueno. Vamos a tener que traer juntos. Bueno, bueno. Porque tenemos a nuestro amigo Juan Pacielo, que también está con sus 93 años. Sí. Y la verdad que saludables porque... Sí, o sea, y muy bien, evidentemente. Alguna nanita tendrá que haber, pero la mente, sobre todo, la llevan como muy de bien. Las más jóvenes. Tenemos un llamado. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Adriana. Ah, ¿cómo estás, Adriana? Bien, no te escucho nada por el teléfono. Bueno. A ver. A ver ahora. Ahora está un poco mejor. Bueno. Y yo tengo, bueno, algunos años de viajar y en COPSA al Liceo Pando, por ejemplo, que pusieron un ómnibus especialmente para los alumnos. Ajá. Venían unos cuantos temigues y íbamos unos cuantos de acá de Soca a Pando y viajábamos en el 49 y en el 64. 49 y 64. Sí, y uno de los guardas era Juan, que años después vivió acá en Soca. Ah, está. Y bueno, está, venía. Lo habían puesto especialmente para nosotros y bueno. Qué importantes ustedes, sí, nos se esperaba, sentían. Si nos devorábamos en la salida del liceo en Pando, esperaba allá abajo en el largador de a que llegáramos todos, estamos todos, y bueno, y ahí arrancaba y nos veníamos. Venía de Montevideo, pero esperaba que estuviéramos todos. Bueno. Y hablando del bicho, imagínense un ómnibus con el bicho y mi padre. ¡Oh, qué dos! De cómo era. ¿Qué dos? El loco sacaría, imagínense lo que era. Hay gente que dice que en un momento era tanto el desorden que había que el chofer paró y dijo, si no se callan, no seguimos. Era mucho el lío. Y papá siempre cuenta que él venía muy apurado siempre y muchas veces que no llegaba al parador a tomarse el vaso de leche, el ómnibus lo esperaba ahí en la estación, en la ESO, esperaba que él llegara y porque digo viajó durante muchos años y era sabido que iba todos los días y el ómnibus lo esperaba ahí en la esquina para que llegara si se había dormido por alguna mala noche así que bueno esos recuerdos de los ómnibus siempre todos tenemos y malo que los que hemos viajado unos cuantos años. Bueno, muy lindo el aporte, Adriana. Yo he pensado que qué pasará si habrá el mismo espíritu ahora cuando la fisonomía y las costumbres del pueblo cambien con la ubicación del nuevo liceo. He pensado si las líneas de ómnibus darán alguna facilidad al pasajero facilitando paradas en otro lugar o mismo los que vienen de los COPSAS y si modificarán un poco la entrada al pueblo para pasar por el liceo y facilitar así el transporte a todos esos alumnos que ahora la ubicación nueva del liceo va a modificar evidentemente el movimiento de la gente, sobre todo los estudiantes que sí, los que vienen del lado de Floresta, sí, el otro día justamente reunidos, cuando estábamos en la reunión por los festejos, siempre se picotea, salen temas de otras cosas, y salió el tema de que el Ceballos y los que van para el lado de Floresta, esos va a haber que hacer una nota o algo y pedir si pueden hacer otro recorrido, porque los que vienen del lado de la capilla... vienen de allá arriba y bajarían en la parada de la escuela, como hasta ahora las maestras, pero los que vienen de Floresta quedarían como a 7 cuadras, capaz que se puede hacer tratativas, porque la verdad, digo, ahora está alejado del centro y siempre la costumbre de que... Ya te digo, a nosotros ese COPSA, claro, estoy hablando de hace 25 años atrás, ¿no? Bueno. El ómnibus nos esperaba, estamos todos, y bueno, cuando estábamos todos, Ahora recién salimos. Ahora salimos, sí, a veces por algún motivo llegaba un poquito antes, a 9:30, creo que era la hora de pasar por Pando, y bueno, y a veces algunos se demoraban en el liceo por algún motivo, y bueno... Y como ya todos estábamos, nos teníamos contados, tanto los de Soca como los de Migues, que éramos un montón, pero el ómnibus esperaba por nosotros. Esas cosas que cuando sos muchacho a veces no te das cuenta y después con los años decís, está. Ellos estaban trabajando también, ¿no? Digo, y también querían llegar, pero bueno, esperaban porque algunos se retrasaba. Eran otro ritmo de vida que los añoramos bastante, pero también, como decíamos recién, habrá formas de solidaridad y de ayuda más más modernas, más adecuadas a esta época, que uno no las nota tanto. Claro. Y, pero sí, vivimos en una vida más apurada. Más alocada, sí. Bueno, muchas gracias, Adriana, y muy lindo tu aporte. Bueno. Mañana esperamos ir al tema ese tan esperado del anecdotario sobre el Liceo de Soca, y queremos contar con la presencia de tuya o de Adrián o los ambos en el programa de mañana. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a tratar de estar ahí. Quedó invitada. Bueno, un beso. Chao, Adriana. Chao. Gracias. Yo le he dedicado un saludo a Plaza, pero tenía también, porque el otro día le dedicamos el programa, y una fiel oyente que nosotros tenemos, la señora del Colla, ¿cómo quiere que le diga? Porque un abrazo grande para Susana Ceballos. Yo le digo Susana Ceballos, pero si digo la señora del Colla, nuestro carnicero, ahí todo el mundo la conoce. Un abrazo para Susana, que sabemos que mientras hace ahí su trabajo, su tarea, o trabaja a veces en la carnicería, escucha y ha manifestado que se ha enterado de tantas cosas de Soca a través de nuestro programa que no tenía ni idea que sucedieron. Y que bueno, que de pronto hasta vuelven a suceder. Un abrazo, Susana, desde acá. También queremos dedicar parte de nuestro programa a la señora Beba de Cuello, de por allá, de mi pueblo de Las Canteras, que también... Allá también debe haber anécdotas, ¿no? Hay muchas. Usted debe conocer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y pienso que... ¿Y sabe quién debe tener anécdotas allá? También estaba acordándome. El amigo Juan Castro. Ah, sí, Juan Castro. Porque el otro día nos hizo una muy muy muy cordial, ¿vio? Sí. Ahora medio porque me la olvidé, pero... Yo le dije, eso es lo que precisamos para nuestro programa. Exactamente, cuando estábamos acá. Ese tipo de cosas, ¿no? Lástima que Juan, que tiene su programa los días domingos, los días lunes es difícil. Está trabajando, trabaja con Montevideo. Pero a lo mejor... Quisimos dar la intervención... Cuando haga un paro... Cuando quisimos dar la intervención a través de un recitado, una letra tan importante, el hombre nos falló. Lo que pasa es que era medio... Le ahogó la voz. Y bueno, vino acá, estuvo presente en la grabación, pero bueno, lo hizo el amigo Braulio. Lo hizo el amigo Braulio, muy lindo. Y a quien le agradecemos mucho el haber llevado la poesía de Marco Rodríguez y que nos aclarara tanto sobre una situación que se vivió acá en la avenida Zenón, a raíz del cambio de nombre del pueblo de los Mosquitos, del pueblo Santo Tomás de Aquino, por el de Dr. Francisco Soca. Un abrazo desde aquí para Juan, para la Beba de Cuello, que debe estar cómoda, Beba de Cuello, sentada en unas sillas que le llevó Milton. Usted sabe que Milton hace un tiempito que está por trasladarle una silla de Atlántida hacia la cantera. Sí, creo que ya va para 2 años que está el mandado. ¿Las sillas están, no? Sí, sí. ¿Llegaron? No, digo yo que las debe haber llevado las sillas. Un abrazo para la Beba, un cariño desde acá, y para ella y para su esposo, pues. Si usted quiere, sí. Yo tengo algunos mensajes más. Bueno, los leemos. Si a usted le parece, 11 horas 55 minutos, como siempre, vamos bien. Vamos bien atrasados. Salud. Gracias. Bueno, si el refrío nos deja llegar. Bueno. Muy bien, tenemos unos cuantos mensajes. Bueno, lean. Le voy comentando. Dice Raúl, si tendré anécdotas. Mi tío, el gringo Pitaluga, chofer 30 años, y Luis Acosta fue guarda de mi tío. Dice por acá, nos cuenta Uca. Ah, bueno. 30 años de chofer. Alias el gringo Pitaluga, ¿no? El gringo Pitaluga. Sí. Un abrazo grande para Uca también. Y claro que si habrá anecdotario de los viajes en la empresa en la empresa Copsa, y un recuerdo también para la familia Pitaluga, que son habitantes ahora de aquí, sus hijos y sus nietos aquí poblando la avenida Zenón. Tengo más mensajes, más participación de la audiencia. Veo que lindo. Qué lindo, ¿no? La verdad que sí. Dice, en los años 80 viajábamos en onda desde Aznares a Punta del Este. Uh-huh. Y todos los lunes había un señor que llevaba melones para venderle a los turistas. No sabe qué viaje placentero el nuestro. Un abrazo viene de parte de Raquel, Raúl. Ah, bueno. Le comían los melones. Llevaba melones, qué rico el melón. Y le llevaba para vender a los turistas. Algunos le comerían. Sí. Yo creo que sí, que algo comerían. Yo pienso que sí. Muy placentero el viaje, algo había. Dice por acá, debemos hacer un reconocimiento al COPS actual, que sale a las 14 horas para Piedras de Afilar y espera que lleguen todos los gurises del liceo. Y nos comenta esto Adrián. Muy bien. Bueno, ahí tenemos Actualmente ahora, es cierto. Inclusive, ahora no, porque cambió de coche. Ajá. Pero lo he visto estar piloteado por un vecino. Ajá. Amigo de acá, ese COPSA. Por el amigo Sopa, José Luis. El amigo, El Sopa, pero cambió de línea ahora, está saliendo de Parque del Plata. Pero me acuerdo que estábamos allá abajo y me tocaban bocina y me prendían las luces. Y era el amigo Sopa con un destino, Piedras de Afilar, puesto en un cartón, porque se ve que no está en el rotativo del destino, ¿no? Seguro. Entonces, el de Leta se lo programa, pero ese era un coche. No de los más nuevos, entonces no estaría en el rollo ese destino, entonces era una plaza, un tipo de espuma plaza, así que decía Piedras de Afilar puesto adelante, así del coche, no me acuerdo el número, pero importante que los esperan al gurise por cualquier cosita, ahí como nos comentaba Adrián, y sí, lo he visto, sí, y nos comenta por acá que ese coche sale a las 14 horas de acá de Soca. De Soca. Y mantiene entonces el cuidado por su pasaje, que en este caso son los estudiantes, la funcionalidad de tratarlos bien, de hacer de su viaje lo más seguro y ameno posible, dentro de las normas y todo lo que implica trabajar en una compañía y en el tránsito actual, ¿no? Bueno, vayan mis felicitaciones entonces desde aquí para ese ómnibus que tan gentilmente trata a nuestros queridos muchachos a la salida y pienso que en la mañana a la entrada de su labor estudiantil. Felicitaciones a ese número de coche que se me olvidó, o al chofer en realidad, o a los encargados. Usted sabe que varias veces he visto ya le digo a nuestro vecino y amigo acá, al amigo Sopa. Pero bueno, justamente creo que ahora no está alargando de Parque del Plata. Y era muy bueno para él viviendo en Soca, era bárbaro ser chofer de salir acá con esta línea, y una línea linda para hacer. Usted no la haría si fuera. En vez que le toque irse de Parque del Plata a Montevideo con ese tránsito fatal, hacer Soca Piedras de Afilar. Sería un lujo. Un lujo. No iba a ser mucho incentivo por el cargo de pasaje, pero que era mucho mejor por el sueldo liso, era mucho mejor trabajar acá que ir a Montevideo, ¿qué quiere que le diga? En todo sentido. En todo sentido. En todo sentido. Dice, los que viajaban con Corrales eran un puerta a puerta. Con su cordial sonrisa, ya no hay choferes como esos, y nos comenta Ana María. Así que paraban la puerta. Sí, sí. Ni hablar, no precisaba llover, ni estar feo. Parábame. Esos ómnibus llevaban puerta a puerta. Muy lindo el aporte de la audiencia. Por acá tengo otro mensaje más. Dice, qué lindo recordar cosas y vivencias de la vida. Felicito a Raúl por su excelente Avenida Zenón. Saludos para él y para ti, Leonardo. Walter Arruda, un compañero acá de la radio. Bueno, muchas gracias, Walter. Es importante el apoyo que sentimos a través de... para poder hacer esto que en realidad se trata de una pequeña experiencia. Yo no era la primera vez que me ponía frente al micrófono en una radio, y bueno, hay que ser atrevido. Hay cada uno. Alguna vez. No lo digo en el caso de Walter, un tipo con amplia trayectoria en radio. En varias radios. Pero ¿no? su amplia trayectoria algún día. Pero hay otro que nos mandaron de allá en tren que no se sabe. Bueno, algún día ellos también habrán tenido su primer día. Entonces sería interesante un día tener acá de propia mano de Walter Arruda, de Santana Hernández, cómo fue su debut frente a un micrófono. Que capaz que si son sinceros, usted sabe no que tenemos duda de que Walter Arruda va a ser, pero Santana Hernández tenemos no sé. Que nos cuente la justa. Vamos a hacer un programa de esos, tiene razón. Tendremos que debut. Los debut. Sí. ¿Usted se acuerda de cuando debutó? Tiene grabaciones. Vamos a pedírsela a Jorge Arbelo, que tiene grabaciones de este señor. Ah, imitando bueno. a otros conductores de otras radios. No. ¿Ah? Yo eso lo quiero escuchar. Escuché un pedazo, pero no escuché todas esas grabaciones. Eso, vamos, ese es un programa pendiente. Bueno. ¿Lo anotamos en el pendiente? Vamos a hacer, sí. El debut de compañeros de acá de la radio. Debut de todo, en todo pondremos. Y sí. Y bueno. Si usted se arriesga, hay debut que son bravos. Capaz tenemos que hacerlo a las 11, a las 12 de la noche, pero no importa. Lo grabamos y lo pasamos. Uno debuta jugando al fútbol, debuta, no sé, de muchas maneras. Otro programón, son bravos los el del fútbol tiene para largo también, ¿no? Sí, el del fútbol se va a volver a repetir. Programas que y la otra vez que estuve comentando con gente que nos habíamos quedado chicos en el tema. La música, el fútbol, realmente no... Se quedaron chicos los programas, Raúl. Sí, se quedan chicos. La participación de la audiencia es importante. Nosotros quizá hablamos de más, porque no es que hablemos de más. Pasamos algún tiempito buscando o recabando el material y después nos gusta, digamos, cómo aprovecharlo. A mí me gustaría más que el programa tuviese más música. ¿Sabes más? Qué me ha pasado con... Pero se nos va la hora. Se va la hora. ¿Y sabes qué ha pasado? Que a raíz de hacer un programa y tener la participación de la gente y que nos empiecen a contar, empiezan a resurgir porque empiezan a recordar, ¿me entendés? Seguro. Entonces hay más participación en ese sentido. Entonces cuando tocamos un tema, dice, ay, y mira vos, y me acordé. Y a muchos les pasa, ¿me entendés? Que es como un refresco a la memoria y que están ahí las anécdotas y están las historias para salir y no salen porque no se tocó ese punto, ¿no? Bueno. Y bueno, tocamos ese punto y esa es la intención. Sí, y de que vaya despertando. Exacto. Recuerdos y vaya despertando anecdotario y vaya nosotros poniendo nuestro granito de arena en grabar todo esto, en mantenerlo en quizá en algo que lo haga perdurar más en el tiempo que nuestras vidas mismas. Seguimos, Leo, ¿qué le parece con qué? Usted me había pedido un tema, yo me fui a los mensajes, bueno, así que le estoy debiendo, vamos a la música. Vamos un poco a la música. Me ha costado buscar música adecuada a estos momentos y sí, me he tenido que ir a Centroamérica y me he tenido que ir a esa música salsa, merengue, esas cosas que a veces solamente en programas de la tarde muy conceptuados suenan por aquí por esta radio, pero vamos a la audiencia de la mañana a hacerle escuchar no a Juan Luis Guerra, pero a otra gente de por ahí del Caribe que habla de transporte y de los hombres. Estábamos con la ola marina. Hubo ómnibus que le llamaban la ola marina, y por un aspecto que tenían de eran muy parecidos el frente con el fondo, un modelo de ómnibus que apareció por la empresa Corporación, y tanto se decía que no se sabía si iba o venía. Entonces ahí la ola marina estaba, fue uno de los últimos ómnibus de la empresa Corporación, hasta los actuales ACLU que aparecieron después. Ya le digo, refería a un ómnibus que era igual en la parte delantera que en la parte trasera. Por eso le decían la ola marina, que de ahí el tema musical que escuchamos también de centroamericanos que adecuado al tema. Viendo cómo influyeron las empresas de ómnibus sobre la vida, nos contaba una señora, la señora Nené Suárez de Suárez, esposa de Pedrito Suárez. Esos son gente de por allá de sus pagos, Santana Hernández de por allá de Míguez, y la señora que vivían por ahí por Ruta 8 cerca del Empalme, nos cuenta que ella concurría de niña a la escuela de Bonifacio, la que era llamada Escuela de Bonifacio, pero la corporación los dejó de llevar por esas cosas que todavía no estaba reglamentado que las empresas de ómnibus tuviesen que llevar a los escolares. La corporación los dejó de llevar, y la señora Nené en esos momentos pasó a tener la necesidad de trasladarse, y la empresa Copsa sí, para este lado, para primero a la escuela de la Carreta y después acá a la escuela de Soca, los trasladaba sin problemas. Eso llevó a que la señora tuviese un cambio grande en su vida. Un cambio de amistades, un cambio de compañeros de escuela, un cambio de... que en definitiva después nadie sabe si no influyen muchísimo en la vida de las personas. Por lo tanto, los hechos más chiquitos, los hechos menores referidos al tránsito aquí en la zona del pueblo de Los Mosquitos ha tenido influencia sobre la vida y las costumbres de las personas. Y bueno, vaya a saber en qué destino nos puede llevar un cambio muy a qué destino nos puede llevar un cambio muy sencillo en la vida diaria. Cuánta gente cambió su local, su escuela, porque el ómnibus no la llevaba, porque el ómnibus no le gustaba cómo lo trasladaba, y eso llevó un cambio grande a su vida después. Acá había una charla sobre los números y los coches que pasaron. Imagínense que en una historia larga de 150 años, por supuesto que por aquí pasaron desde carros, diligencias, y bueno, también ómnibus diferentes, pero yo recuerdo por muchos años, y transportando a los jóvenes estudiantes desde Soca al Liceo de Míguez, el clásico 35 o ómnibus de Lindner, que le decían, el señor Lindner, también residente en estación en Estación Míguez, o Montes, por ahí, el señor Lini, y me decían también en Transportes que los restos del clásico 35 habían estado mucho tiempo estacionados por allá por Estación Míguez y que después están todavía siguen. Me gustaría verlo el 35. Un día que pase por allí por la estación Míguez, vamos a ir una mañana cuando termine la máquina. Vamos a invitar al señor. Bueno. Están estos días. Y vamos a ir a ver el 35. Y llévele, vamos a sacarle foto. Bueno, ¿usted sabe dónde está? Muy bien. Vamos a dar testimonial de que está el 35 todavía, ¿no? Y allí adentro él se va a llevar un montón de historias vivas y de relaciones humanas que solo él sabrá, y los que las protagonizaron, pero se lleva mucha vida el 35, o tiene mucha vida allí adentro. Lo dijimos muy de apuro, hoy al comenzar hablamos de la voz de Niver García, y recibimos unos mensajes alusivos, pero Niver, que ahora hasta hace muchos años se ha venido acá a vivir con nosotros, está muy vinculada a la zona de allá de Gregorio Aznares, hizo el liceo allá, yo fui docente y profesor de Niver allá en el pueblo Aznares. Para la gente de Gregorio Aznares que nos mandó mensajes, un saludo grande. Y hoy queremos charlar poco con ellos, porque ellos nos llevan al tema de la onda, ¿vio? Y nosotros a la onda le dedicamos un programa entero, y hoy estamos por la competencia, digamos. Nos hemos ido a CUT, Corporación Expreso Minuano y sus antecesores, o la vieja y querida COPS. Raúl, tengo un mensaje más para compartirte en la mañana. Dice: hola, buenos días, lindos recuerdos. Es bueno sacar cosas del baúl de los recuerdos, ya que esos no vuelven más. Gracias, un beso para todos. La Morocha. Dice, bueno, debe ser la Morocha de San Luis, un oyente de Bañario de San Luis. Muchas gracias. A quien se denomina la Morocha, y bueno, la gente de San Luis, de la costa, que escucha o viene escuchando la radio a través del programa de Leo, cuando los lunes y martes lo llevamos a algo tan concreto que es a Avenida Zenón, de pronto se sienten que quedan un poco de lado en sus temas, pero estamos tratando de alternar temas que son particularmente aquí propios a nuestro pueblo de Mosquitos, y con otros temas que son más globales, más grandes, y que pueden llegar a ese tipo de a toda la zona, Pues ya nos va a venir el del tren, que ese es mucho más global. Mucho más era global. Lo que hablábamos contigo, justamente, a una zona mucho más amplia, y bueno, que aquí particularmente en Soca no pasó, ¿no? Bueno, vamos a llevar el tema de la curación y las medicinas y todo eso que tan lindo resultó cuando hablamos de los yuyos. Bueno, ahora vamos a ir a cura de los médicos, los doctores, y recordar a las personas que nos sanaron y que sanaron a la población, y bueno, ahí el programa va a ser extensivo tanto a Soca como a San Luis, como a todo el amplio espacio donde esta radio llega, porque la radio tiene la particularidad de que somos un círculo. Nosotros lamentablemente desperdiciamos mucho, que solamente por ahí el río La Plata, en los barcos, los que están pasando, esa gente no nos pertenece, pero después trabajamos para un círculo de unos cuantos kilómetros, ¿no? Entonces, de ahí, de donde estoy, la antena de Causas FM en Estación Floresta, un círculo de hasta 40 kilómetros es un área bastante importante de aquí, del territorio, que tiene gente que tiene múltiples temas y bueno, a la cual todos queremos llegar y le tenemos mucho cariño y tratamos de que los temas sean bien generales. Muy bien, estamos muy pasados de hora. Qué raro. La gente tendrá que comer y todas esas cosas. Por lo tanto, nos vamos a ir despidiendo. No sin antes decirle que mañana la temática estará dedicada al anecdotario del liceo. Que pensamos que vamos a contar con el profesor Adrián y si no con su esposa Adriana. Y bueno, mañana no vamos a hacer el programa solos, sino acompañados. Tampoco vamos a ser tan viejos en el recuerdo, porque el liceo es una historia que comienza en los años 60 y bueno, vamos a estar más modernos. La gente del liceo abocada a unos festejos y a una inauguración de un nuevo local. Prácticamente el programa mañana no va a ser de la memoria, sino que va a ser un programa de actualidad. Prácticamente del presente. Nos vamos a ir con Serrat. Sí, está muy bueno este tema. Recordando la noche de San Juan. Y vio que yo le he puesto dos versiones, una con censura y otra sin censura. Y bueno. Que sí. Tienen la misma el mismo tiempo, ¿no? El mismo tiempo de música. ¿Dónde está la censura y dónde está la censura? Pura y exclusivamente en la letra. En la letra. No le falta un tramo a la canción. No. O sea, la letra es diferente. Sí. Por eso digo, yo no la he escuchado, ¿eh? No he escuchado la versión anterior que trajiste. Siempre escuchamos esta. La versión. No, si usted ve bien, comparten su mujer y su gabán, dice. Su mujer y su abrigo, quiere decir. Ajá. Su mujer y su gabán. Para la gente joven, un gabán era una campera. Era un abrigo, sí, exacto. Su mujer y su gabán, y la censura se lo hace cambiar a Serrat y cambia a mujer por tortilla, si usted pone atención. Su comida y su abrigo, su quiere decir. Y no su. Porque, claro, compartir la mujer ya era una cosa demasiado avanzada para la dictadura española de Franco, ¿no? Entonces, hay esas pequeños detalles que, buscando la parte positiva, nos llevaron a nuestra generación, a la generación que me tocó vivir, a leer en las canciones qué es lo que se quería decir. Cuando en realidad se veía un cambio de ese tipo. Bueno, ahí está la versión de 1970 que no tiene censura y la de 1976 que sí la tiene. Se diferencian para nada en la música, para nada en la voz. Inclusive en el tiempo de transcurso del tema es exactamente igual. Es exactamente igual. O sea que no hay palabras que faltan, sino palabras que se cambian. Sí. Sucedió en de una forma muy muy importante, muy fuerte, en la dictadura que nosotros tuvimos que vivir acá en el Uruguay, y donde las letras debían pasar primero por un filtro y bueno, algunas letras la gente interpretaba lo que la letra quería decir y la letra fría decía otra cosa. Y bueno, nos vamos con Serrat. Hasta mañana, amigos. Un gusto para mí haber llegado a ustedes a través de nueva entrega de Avenida Zenón. Un saludo para todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Raúl. Yo les digo hasta mañana también a las 10 de la mañana. Usted por acá a las 11 horas nos volvemos a encontrar con Avenida Zenón. ¿Sabe cómo lo está llamando la audiencia usted? ¿Cómo?